No decir bien sí o no, no conseguir lo que espero. ¿Será que otros a mi hambre le llamen lo que no siento? ¿Será ser de otro color? ¿Será no estar en lo cierto? ¿Será no sentir pasión en las fiestas de los pueblos? Extranjero, ¿qué será eso de extranjero? Y extranjero, ¿qué será eso de extranjero? ¿Será no sentir calor, no tener amigos cerca que te exploten sin problemas, que la frialdad te endurezca? Tal vez a tu alrededor un cerco de indiferencia y fronteras de rechazo, de incomprensión, de impaciencia. No, no mirarte el corazón, que no valoren tus hechos, que el dolor te obligue a huir y a morir en el estrecho, que sufras y te culpemos de miserias en extremo, guerras, hambre y dictadores, y no nos solidaricemos. Extranjero, ¿qué será eso de extranjero? Tú extranjero, tú que nunca lo sentiste, tú que te crees muy dueño y a compartir te resistes. Como si el canto y los aires de la tierra fueran nuestros, como si el río y los valles no tuvieran ni a su dueño. Extranjero, ¿qué será eso de extranjero? Yeah, yeah. Y extranjero.